Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. La parte perimetral del basurero, sino además todo lo que se podía ver en la en el perímetro, en lo que sería la vereda, digamos, la parte exterior. Exterior. Bueno. Entonces, hicimos un recorrido, por eso hoy hablábamos de por ahí la importancia de charlar esto. Hicimos un recorrido y comentamos esto para ver qué se podía hacer con ese tema, ¿no? Porque encontramos ahí, qué sé yo, perros muertos, claro, algunos residuos que eran tóxicos, de agrotóxicos, algunos residuos patológicos. Ya hemos juntado residuos que en vez de tirarlo ahí, en vez de llevarlo a reciclar, porque hay un lugar especial para dejarlo, depositar los residuos, los tachos de agroquímicos, hay un lugar especial en el reciclado para depositarlo. Lo van y lo tiran. Ahí nomás. Exacto. Y por ahí no entran arriba para tirarlo donde se debe tirar, sino lo tiran ahí afuera. Entonces yo tengo que, toda la semana también, además de juntar todo afuera, acomodarlo todo, tengo que juntar todo eso. Claro. Y sí, una tarea que... Claro, que la gente también tiene que tomar conciencia. Claro, que entra al basurero, que suba arriba y si tiene un perro que lo tire allá donde se debe tirar, ¿no? No la comodidad de tirarlo ahí o en un camino vecinal, porque pasa también. Sí. No solo te tiran un perro, te tiran un caballo, te tiran en las cunetas, en los desagües, hemos sacado hasta caballos muertos nosotros. Claro, lo que le podemos decir al vecino, que todo esto que se vio, digamos, se levanta permanentemente. Si por ahí aparece un perro muerto en el pueblo, muchos llaman al 44-23-40, porque cambió el número del parque. Antes era 45, ahora es 44. 44-23-40. Llamen al parque y nosotros ya mandamos un vehículo, algo, y lo buscamos y lo depositamos en el DBI. Claro, no es así la cosa. Bueno, habían tenido un problema, me decía Germán, con el tema de lo que es el alambrado perimetral. Sí. Incluso se hizo una denuncia con ese tema. Está hecha la denuncia correspondiente porque empezó a haber una faltante del tejido perimetral. Claro. Así que los dueños de los ajenos se estaban llevando... Sí, es increíble. Se llevaron una buena parte. Sí, una buena parte de tejido. Bastante. Y estaban empezando a sacar también una parte de... que ya en una anterior denuncia que habíamos hecho, que hubo un robo hace 3 o 4 años, ya habían sacado en la parte de los carrizales también, había otra denuncia hecha, bueno, sé que ya tenemos 2 denuncias hechas por ese tema. ¿Ahí hay gente permanente? No, en el lugar no. Sí, mañana y tarde sí, los días hábiles, sábado y domingo no. Claro, por ahí aprovechan el momento. O a la noche también, porque después del horario de trabajo. Es importante esto también de concientizar a la gente, me imagino, de que tenga mayor cuidado con este tipo de cosas. Por ahí hay gente que junta mucha... sea responsable. Claro, junta mucha basura en la casa y no sabe qué hacer con la basura. Si sacarla en las bolsitas y ponerla para llevar al basurero, si las puede llevar allá o cómo tiene que hacer. Viste que hay cosas que a veces la gente no sabe cómo hacer con la lo que es basura, generalmente en un patio es basura común. Si son escombros y eso, bueno, viene la pala y todo. Se saca a la calle el día que corresponde. Cada frentista y el día que corresponde. Hasta las 8 de la mañana tiene tiempo de sacar el día la zona, ¿cierto? Si es la zona luna, hasta las 8 de la mañana puede sacar la basura y después, bueno. Hay gente que saca después de horario. Claro. Después que pasó la pala... Te quiero decir esto, Rubén, si alguien va y quiere ir al predio y llevar basura en una camioneta, lo que sea, puede ir, ingresa allá arriba y allá la descarga y listo. Que no la dejen tirada afuera. Afuera, claro. Que eso es lo que un poco nosotros planteamos como una preocupación. Claro, porque son cosas tóxicas. Eso es lo que pasa, que dejan todo tirado afuera. Generalmente eso ocurre los fines de semana. Generalmente los fines de semana es cuando más se ensucian todo. Entonces tenés que ir a la semana, acomodar todo de vuelta, tirar, cargar en un camión y llevar todo adentro. Bueno. Muchas veces haría hasta un camión o dos a veces juntado. Claro. Sí. Bueno, ¿cómo te está yendo en el área? ¿Tenés una responsabilidad bastante grande? Sí, bastante bien. Estamos en este momento, estamos haciendo, ¿cómo es? Siempre seguimos con la limpieza del pueblo, las distintas zonas. Tengo los carritos también que están en distintas zonas corriendo, cubriendo el pueblo también, 3-4 carros. Está bien. Tenía 2 y amplié con 2 más. Los puse con la época de las hojas. Bueno, y los dejé porque... Te consulto, los chicos están saliendo temprano, a las 7 de la mañana de afuera con el carrito, ¿no? ¿Por lo hablábamos eso? ¿Salen tan temprano? Sí, sí, por ahí los días de neblina, ¿qué hago? Yo cuando hay mucha neblina lo retengo un ratito porque también por ahí es medio peligroso. Es medio peligroso. Es medio peligroso, ¿no? Pero generalmente, bueno, los carritos tienen el refractario, sí, ese claro, que llevan, claro. Y los luces de los tratores, pero muchas veces lo dejamos un ratito, más vale prevenir que no otra, claro, cosa. Los carritos de los barrenderos también tienen sus lucecitas puestas atrás, y los chalecos, bueno, cuando andan con eso los chicos también. Está bien. La mayoría de las cosas las tenemos, siempre se quema algún foco, se rompe algo, bueno, pero siempre está estamos bien atentos. ¿Vos tenés a cargo también lo que es la planta de reciclado o no? ¿O eso ya corre por no, sí, nosotros también, en la planta de reciclado también estamos... Claro. ¿Cómo está, yo te pregunto, cómo está la situación ahí? ¿Se calmó la cosa? ¿Hubo como una especie de revuelo? Los chicos están medianamente bien, actualmente están reciclando. Está bien. Solamente ya te digo, los días que por ahí llueve o algo, bueno, eso ellos deciden, bueno, mira, no va a poder reciclar y... ¿Cómo va este tema de la obra de la cinta? La cinta. Perdón. Sí, no, tranquilo, no hay ningún problema. Quédate tranquilo que nosotros estamos siempre. ¿Cómo es? De la cinta transportadora. La cinta ya está, la principal, está casi terminada, ya tenían, yo te diría que si ya el otro día pasé, ya le llevamos el motor, tiene la cinta ya comprada, todo completa. Ya ahí el amigo Perico. Del Perico, exacto. Claro. Pues tuvo que remodelar un poco todo lo que tenía. Y la tuvo que ensanchar. Claro, un trabajo, un desafío. Me decía, sí, que es 1 metro por 9 de largo la que va en el centro. La vimos. Después está armando las otras dos que lleva, una que carga la cinta esa, que es la transportadora donde van a clasificar a los chicos, y la otra cinta que todo el desperdicio que no se recicla, que va al camión que lleva el basurero. Claro. Que se deposita en la otra parte donde están todas las bolsitas, el sector de residuos. Sí, importantísimo para los chicos, una gran mejora se ha hecho también, no, adentro, sí, bueno, se ha acomodado mucho las instalaciones. Los baños, todo. Está bien. Más acomodado, ¿no? La parte donde dejan depósito, ¿no? Perfecto. La verdad que sí. Bueno, Rubén, ¿querés agregar algo más? Bueno, que la gente colabore un poquito más. Hay muchos que colaboran, otros no tanto. Que llamen al parque, ya sabéis, al 44-23-40, cualquiera del cramo. Perfecto. Por un animal muerto, y si no, por uno le dice, mira, deposita dónde va a ir, para que pregunten. Se informan, que llamen, claro, que le van a decir. Y bueno, y seguimos trabajando todos los días. Bueno, Rubén, te agradezco infinitamente la visita a la radio y la respuesta de la gente con esta inquietud que teníamos, que nos parecía interesante. Bueno. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.